la de graduados en Administración Pública y Política del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y la Cátedra de Democracia y Estado de Derecho, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral ¿Puede la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver la inconstitucionalidad de reformas constitucionales? Impartida por el doctor Jorge Carpizo Macrego. Agradeciendo especialmente la distinguida presencia de la doctora María de Lourdes Díaz Casada, directora de la Escuela de Gobierno, Ciencias Sociales y Humanidades. A continuación, cederé la palabra al doctor Pedro Torres Estrada, director del área de Derecho y Análisis Político de NEGAP, y para que presente a nuestro invitado. Pues muy buenas tardes a todos ustedes. Les agradecemos su presencia en esta tarde de glamour académico, así lo defino yo. Y bueno, pues yo antes que nada quería también agradecerle al profesor Carpizo que esté hoy con nosotros. Sabemos que tenía mucho tiempo que no venía por estas tierras, entonces lo agradecemos doblemente. Y pues quisiera, yo sé que todos conocen la trayectoria intelectual, política, pero sobre todo humana de don Jorge Carpizo. En lo político podemos hablar, ha ocupado los cargos más importantes de este país como secretario de Gobernación, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procurador general de la República, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos. En esa área creo que pues lo más le faltaría ser presidente de don Jorge, que creo que no está dentro de sus planes. Y también creo que desde el punto de vista académico, pues todos hemos leído, todos nos hemos formado con parte de la lectura de don Jorge Carpizo, para el cual ha sido un referente intelectual. Y creo que eso pues lo agradecemos doblemente, don Jorge. Usted es un hombre que no solamente ha aportado a la academia desde el punto de vista del laboratorio, del cubículo, sino ha sido un hombre de instituciones. ¿Quién no recuerda aquella ocasión cuando Jorge Carpizo renuncia a la Secretaría de Gobernación y pues creo que las bolsas cayeron y demás ese día por la cuestión de no aceptar esa renuncia, porque todos sabemos que en la elección del 94 en gran medida pues la figura de don Jorge Carpizo fue un referente importante, y no lo digo yo, lo dijo gente como Octavio Paz cuando le escribe aquella famosa carta donde le felicita por esa actitud democrática de haber aguantado los embates de las presiones políticas. Para terminar, yo solamente quisiera agradecerle a don Jorge también pues su afecto a todos y muchos de los que hemos tenido la oportunidad de estudiar de sus libros y también de habernos acercado a usted, y usted siempre haber tenido una actitud de bondad, una actitud de sencillez y decencia, don Jorge. Creo que la soberbia y la falta de humildad en un académico pues hace que lo que pudiera ser la obra intelectual a lo mejor perdiera vigencia por esa parte humana, y yo creo que en ese sentido pues le agradecemos su calidad como persona para todos nosotros. Y solamente quisiera recordar aquella vez que usted fue uno de los sinodales de mi tesis doctoral, que terminando aquella ocasión me decía que Dios te dé gloria y no paz, haciendo referencia al final de aquel libro que yo sé que a usted le gusta mucho, El Sentimiento Trágico de la Vida. Y don Jorge, pues solamente le queremos decir que Dios le siga dando gloria y también le dé paz, y le agradecemos que esté aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora doctora doña María de Lourdes Díaz Casar, directora de la Escuela de Gobierno, Ciencias Sociales y Humanidades de esta universidad. Señores magistrados, compañeros estudiantes de posgrado. Cuando digo compañeros, acuérdense, yo soy de la vieja ola, por eso no digo compañeras y compañeros, porque gramaticalmente se han incluido. Yo agradezco mucho al doctor Pedro Torres la invitación para estar esta tarde con ustedes, sus palabras tan amables y afectuosas. Siendo un grupo de personas tan distinguidas y estudiantes de posgrado. Me puse de acuerdo con el doctor Pedro Torres para tratar un tema bastante novedoso en cierta forma, porque es un tema que se está discutiendo desde el siglo XVIII, pero que últimamente ha regresado con un especial vigor. Se ha vuelto un tema muy polémico, no solo en México, en América Latina, sino en todo el mundo. Y es un tema que yo creo que está conectado con algunos de los más serios e importantes problemas del derecho constitucional de nuestros días. Es una cuestión polémica. Quiere decir que de antemano conozco que voy a poder convencer a algunos de ustedes y a otros no. Pero después de la conferencia, si hay tiempo, con muchísimo gusto, digo tiempo de ustedes, porque yo no tengo nada que hacer, con mucho gusto contestaré todas las preguntas. Y siempre digo que hasta que me alcance la arteriosclerosis, que espero que sea dentro de varios años, si me dan buenos argumentos y me convencen, cambio. No voy a tratar el tema de México. Para mí en este momento mi preocupación es, desde el punto de vista de la teoría constitucional, ¿puede un tribunal constitucional controlar la obra del poder revisor de la Constitución? Desde luego que a las conclusiones que voy a llegar y las sugerencias que tengo son aplicables a México. Pero en este momento no me preocupa el caso de México. Para entrar al caso de México, tenía yo que tener un esquema. Además, como ustedes saben, la Suprema Corte acaba de dar una resolución y todavía no está ni en el proceso. Y entonces, mientras no podamos estudiarlo con profundidad, pues es una temeridad hablar de eso. Sabemos la conclusión porque está en los periódicos, porque después se comenta. Para poder llegar a ciertas conclusiones, permítanme que les recuerde cosas que ustedes saben, pero que si no parto de ciertos principios, pues mis conclusiones estarían ahí en las nubes sin ninguna base. En primer lugar, les quiero decir que yo soy un ferviente defensor del papel del Tribunal Constitucional. Yo creo que la existencia del Tribunal Constitucional hoy en día ya no se discute. Se discutió mucho después de la Segunda Guerra Mundial, y era muy natural cuando viene esta ola que se crea, pues en Italia, en lo que entonces se llamaba República Federal Alemana, hoy digamos Alemania, posteriormente Portugal, España, y hoy en día, pues es un auge en América Latina, en los países de Europa, sobre todo estos países de Europa del Este, después de la caída de la cortina de hierro. Para mí eso ya no se discute. ¿Que los tribunales constitucionales pueden tener problemas? Desde luego que sí, pero yo le aplico a los problemas de los tribunales constitucionales lo que dijo Churchill de la democracia. Que hay problemas, que tiene vicio, desde luego que sí, pero es la mejor forma de gobierno que conoce la historia de la humanidad, o si quieren ustedes, la menos mala, mientras el hombre crea algo mejor, si es que lo vamos a poder hacer, porque llevamos 2500 años de cultura occidental y no hemos creado ni un sistema de gobierno mejor que el democrático. Lo mismo pasa con los tribunales constitucionales. La base de los tribunales constitucionales lo sabemos, es el principio de supremacía constitucional, no lo voy a tratar. Ustedes conocen esto más que bien, o quizás hago una breve referencia. La idea de que hay normas superiores, estoy hablando desde el punto de vista jurídico, nada más. Ya estaba en Atenas, cuando menos en una época de Atenas, porque las normas llamadas nomoi tenían una jerarquía superior a las epimatas. Quiere decir que desde Atenas viene esta idea que va a continuar, no se va a perder. En la Edad Media subsiste, en el Renacimiento también, recuerden ustedes al juez Koch, recuerden las declaraciones de derechos de Aragón, esta idea ya no se va a perder. Lo que sucede es que va a tener un momento estupendo en el constituyente norteamericano que va a dar la Constitución Federal. Y cuando aquellos tres famosos constituyentes que le van a escribir al pueblo de Nueva York para que la legislatura de Nueva York apruebe la Constitución, porque habían dudas, pues dan una explicación que es válida hoy en día. Hamilton nos dice en El Federalista, yo considero que el libro del Federalista está entre los 10 libros clásicos de la ciencia política occidental, de todos los tiempos. Hamilton nos dice una serie de razonamientos que son válidos hoy en día. Por razones de tiempo, y me duele mucho, no se los voy a poder leer, pero ustedes no sé. En América Latina tenemos lo mismo. La revisión de la constitucionalidad de las leyes está desde el comienzo de la historia constitucional de América Latina. Ya está en la constitución de la provincia de Cundinamarca, en Colombia, del año de 1811. Que está también en la constitución venezolana y colombiana de 1858. Por eso cuando dicen que el sistema concentrado de revisión de la constitución se creó en el año de 1920 en la constitución austriaca por las ideas de Kelsen, eso es importantísimo. No, el sistema concentrado se creó en América Latina desde el año de 1811 con una etapa esplendorosa en 1858. Quiere decir que no estamos hablando de nada nuevo. En el siglo XVIII y en el XIX, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica se planteó el problema porque le llegó el problema. ¿Fue el poder revisor controlar la constitucionalidad de una reforma constitucional? ¿Puede sí o no? Y desde el siglo XVIII, más del XIX, dijo no, con una razón que ustedes habrán oído en muchas ocasiones, no, porque es un problema político. Y political questions, nosotros no le entramos. Entonces estos son problemas viejos. Pero ¿qué ha sucedido? Y esto es muy natural. ¿Por qué ahora estamos discutiendo tanto este problema? Primero, porque el Tribunal Constitucional, en una época muy larga, nada más lo tuvo en realidad Estados Unidos. Porque cuando yo hablo del Tribunal Constitucional, me estoy refiriendo a la función, se llame como se llame, Tribunal Constitucional, Corte Constitucional, Suprema Corte. Para mí, en México, nuestra Suprema Corte es un casi Tribunal Constitucional. Porque un casi, me lo preguntan a la hora del intercambio de opiniones, se los digo. O en otros lugares se llama Sala Constitucional. Lo que lo caracteriza es la función. Y entonces, en la primera posguerra, indudablemente, que hubo cierta importancia con el tribunal en Austria, Checoslovaquia y después el tribunal español de 1931. Ninguno de los tres tuvo mayor relevancia. ¿Cuándo empieza a haber relevancia? En la Segunda Posguerra Mundial. Y es una de las formas que se piensa que vamos a impedir que el mundo, en ese momento, están pensando no en el mundo, sino en Europa, se va a evitar que pudiera llegar algo parecido a lo que existió nacionalsocialismo, fascismo y todo esto, franquismo, etc. Y entonces, indudablemente, que nosotros vamos viendo que tiene un gran éxito en estos países. Y entonces la idea se va difundiendo y hoy en día hablar del Tribunal Constitucional es uno de los grandes temas de esto que les gusta mucho a gente decir, derecho procesal constitucional, que es lo mismo que decir justicia constitucional. No es lo mismo decir jurisdicción constitucional o defensa de la Constitución, pero es el gran marco. Sin ser términos sustituibles, todos tienen la misma finalidad. Y la misma finalidad va a ser que se respete el principio de supremacía constitucional. ¿De dónde voy a partir yo para mi planteamiento? Me voy a ir rápido porque esto lo saben ustedes muy bien, pero va a ser una de las bases de todo lo que yo voy a llegar como conclusiones. La diferencia entre poder constituyente y poderes constituidos. Primordialmente las diferencias podemos buscar varias, pero las más importantes son: el poder constituyente es un poder en sí. El poder constituyente es un poder ilimitado jurídicamente. Esto ha dicho la teoría siempre, ahorita hago una acotación para que no digan este señor no está actualizado. El poder constituyente jurídicamente es ilimitado. Ya sabemos que fuera del campo jurídico hay limitaciones políticas, internacionales, sociales, etc. En cambio, los poderes constituidos son poderes limitados, 100% limitados, de facultades expresas. Solo pueden realizar aquello que les dice la Constitución. Mientras el poder constituyente es un poder creador, los poderes constituidos son creados en la Constitución por el poder constituyente. Mientras el poder constituyente es poder de una sola función, dar la Constitución o reformar la Constitución, actualizar la Constitución, los órganos constituidos son poderes de múltiples, pero de múltiples funciones. Mientras el poder constituyente es un poder que da nada más la Constitución, los poderes constituidos están para gobernar. Desde luego que hoy en día esto de que el poder constituyente jurídicamente es ilimitado no es exacto. ¿Por qué? Porque debe de respetar el derecho internacional de los derechos humanos. Y si un poder constituyente no lo respeta, pues puede aislar al país. Entonces, y otra cosa, un país tiene firmado una serie de tratados, convenios y pactos de derechos humanos. Entonces el poder constituyente difícilmente los va a poder reconocer, a menos que se esté apartando del mundo de los países democráticos. Así las cosas, ¿cuáles son los poderes constituidos creados en la Constitución? Pues primero, Tribunal Constitucional donde existe, porque el Tribunal Constitucional no es parte del Poder Judicial. Poder Revisor de la Constitución donde existe. Después los tres clásicos, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y los órganos constitucionales autónomos. Ahí tenemos este mundo de los poderes constituidos. Pero ahora debemos de hacernos una pregunta. ¿Hay jerarquía entre ellos o todos se encuentran al mismo nivel? No, es obvio que hay una jerarquía entre ellos. Y podemos hablar de órganos constituidos primarios y de órganos constituidos secundarios. ¿Y por qué podemos hacer esta diferencia? Por una simple razón, por la naturaleza de la función. Y entonces, ¿cuáles serían los órganos constituidos primarios? El Tribunal Constitucional y el Poder Revisor de la Constitución. ¿Cuáles serían los órganos constituidos secundarios? Ejecutivo, Legislativo, Judicial y órganos constitucionales autónomos. Muy bien. Esa es una afirmación que acabo de hacer. Pero solo decir que es por la naturaleza de la función, quizás no quede completamente claro. Para que quede claro, habría que ver esto. El poder revisor de la Constitución es un poder que puede alterar a los otros poderes. No puede modificar al legislativo, al ejecutivo, al judicial y a los autónomos en su estructura, en sus funciones. Pero además, muchos poderes son creados por el poder revisor. ¿Cuáles? Pues sobre todo los órganos constitucionales autónomos. Nada más piensen en México. En los últimos años se han creado como órganos constitucionales autónomos cantidad, piensen nada más, el IFE, el INEGI, el Banco Central, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Quién los creó? El Poder Revisor de la Constitución. ¿Quién los estructuró y le dio funciones? Pero además estos órganos en estos años han modificado sus funciones y su estructura. Eso no hace al Poder Revisor superior a los otros poderes, a los que yo llamo secundarios. Poderes constituidos secundarios. O sea, yo estoy haciendo un razonamiento lógico. Dos, ¿por qué el Tribunal Constitucional tiene una jerarquía superior a los órganos constituidos secundarios? ¿Por qué? Bueno, porque nada menos que les puede nullificar sus actos, los puede abrogar sus actos, los puede declarar nulos. ¿Tiene una jerarquía superior, sí o no? Pues para mí está claro que sí. Y esto es lo claro, pero solo con decir por la naturaleza de su función, existe. Entre los órganos constituidos secundarios, no hay un problema de jerarquía. No hay, y no lo hay, porque no lo dice ninguna constitución del mundo. Ninguna. ¿Qué hay entre ellos? Un problema de competencia. En caso de una aparente contradicción, o en el caso de un aparente conflicto de funciones entre ellos, la pregunta no es de jerarquía, la pregunta es cuál de esos órganos es competente de acuerdo con la Constitución. No hay jerarquía. Donde hay jerarquía es entre los primarios y los secundarios. Ahora bien, los primarios tienen una importancia muy grande, pero son constituidos, porque los creó la Constitución, y es más, los creó la Constitución ya sea a través del poder constituyente o a través del órgano revisor de la Constitución. ¿Quién creó en México al Tribunal Constitucional Mexicano? ¿El órgano revisor de la Constitución? Porque esto que se sigue llamando Suprema Corte, pero es un tribunal constitucional en dos etapas. La primera es 1988 y la otra es 1994. Bueno. Entonces, ¿quién lo creó? ¿El órgano revisor? ¿Qué quiere esto decir? Que tanto el órgano revisor de la Constitución como el Tribunal Constitucional Si son poderes constituidos, ¿qué quiere decir? Son poderes limitados. Porque el único ilimitado jurídicamente, con la salvedad que ya les dije, es el poder constituyente. Y no hay de otra. Porque si nos vamos a otro planteamiento, no estamos en una teoría democrática. Porque la base de cualquier teoría democrática es que poder constituyente, soberanía y pueblo son términos intercambiables. No necesitamos ni buscar una definición de poder constituyente. Así las cosas, ahora viene otro problemita. Vamos poquito, es como una escalera. Y vamos subiendo peldaño por peldaño. Y entre el poder revisor de la Constitución y el Tribunal Constitucional, ¿qué hay? ¿Hay un problema de jerarquía o hay un problema de competencia? ¿Qué hay? Ojalá que la Constitución lo dijera. Algunas constituciones sí lo dicen. Esto va a estar muy relacionado con el problema de esta noche. Fíjense, si la Constitución dice, bueno, pero antes les quiero decir, hay tres posibilidades. Que el Tribunal Constitucional sea superior al órgano revisor de la Constitución, que tiene una jerarquía superior. Dos, que el órgano revisor de la Constitución tenga jerarquía superior al tribunal. Tres, que no haya jerarquía entre ellos, sino sea un problema de competencia. Bueno, la Constitución nos puede dar la clave, pero ¿dónde está el problema hoy en día en el mundo? Son muy pocas constituciones las que nos dan la clave. Si la Constitución nos dice que el Tribunal Constitucional puede revisar la obra del poder revisor, o sea, la reforma constitucional, le está dando al tribunal una jerarquía superior, porque entonces lo mismo va a pasar, el Tribunal Constitucional puede anular la obra del poder revisor. Entonces, ¿hay una jerarquía? Sí, hay una jerarquía. Nos puede parecer bien o mal, pero hay una jerarquía. En ese momento, la obra del poder revisor, la reforma constitucional, se está tratando como se trata cualquier otra ley. Entonces, hay una jerarquía. ¿Pero qué sucede? Son muy pocos los países del mundo que dicen expresamente esta facultad. Muy poco. En donde lo dicen, no hay ningún problema. Nos guste, no nos guste, nos parezca malo. Está clarísimo. Donde no dice nada, entonces cuando nos debemos de preguntar, ¿qué sucede? ¿Hay jerarquía o no? ¿O es un problema de competencia? Bueno. Permítanme que contraste al poder revisor con el tribunal. El poder constituyente, poderes constituidos, me fui muy rápido porque esto lo han tratado tanta gente, que además ustedes ya lo deben haber oído tanto. Pero esto no, me voy a ir un poquito más despacio. Mire, mientras el tribunal es permanente, o sea, cotidianamente le llegan asuntos y cotidianamente los está resolviendo. Un tribunal constitucional tiene sesiones, cuando menos una vez a la semana, y hay comisiones, y a un tribunal constitucional es que el pleno se reúna, digamos, una vez cada 15 días, una vez al mes. Están trabajando constantemente, haciendo los proyectos en las salas, en fin. En cambio, el poder revisor de la Constitución solo se actualiza para la reforma constitucional. Mientras el tribunal de la Constitución, su obra es importantísima porque es la Constitución, pero la estructura es una sentencia. Tiene que tener una argumentación jurídica. En cambio, el poder revisor de la Constitución no tiene argumentación jurídica. Tiene una exposición de motivos donde nos da razones. Es una argumentación política. El poder revisor de la Constitución puede alterar al Tribunal Constitucional. ¿Por qué puede alterarlo? Pues puede decir, pues no, no, 11 ministros son muy poquitos, mejor 13 o 15. Y lo puede decir por razones políticas. Vean lo que pasó en Argentina con Menem. Él logró la reforma para que hubiera más números y metiera a su gente y le resultó. Después que metió a la gente, ya tenía mayoría y todas sus barbaridades las declararon constitucionales. Pueden cambiarse las facultades. Ustedes le pueden agregar facultades, esto es bastante común. Le pueden cercenar algunas, esto ya es mucho menos común. En cambio, el tribunal no puede meterse ni con la estructura ni con las funciones del poder revisor. Y después se dice, el Tribunal Constitucional es el guardián de la Constitución. El guardián más importante, el intérprete último de la Constitución, el gran defensor de los derechos humanos. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando vamos a tratar de contestar esta pregunta de la relación con el poder revisor y si la Constitución no dice nada, si puede revisar la reforma o controlar la reforma constitucional. Yo aquí encuentro un problema. Voy a examinar estas tres afirmaciones. El Tribunal Constitucional es el guardián de la Constitución. Pero desde luego que sí. Y si ustedes quieren, hasta el más importante, pero no es el único, la sociedad tiene que ser guardián de la Constitución. El poder revisor tiene que ser guardián de la Constitución. Los poderes constituidos tienen que ser guardianes de la Constitución. El Tribunal Constitucional dice la última palabra porque es el intérprete último de la Constitución. Sí, pero dependiendo de los países, hay una serie de facultades en que otros órganos dicen la última palabra y después no puede intervenir nadie. Es decir, ni el Tribunal Constitucional. Pongo algunos ejemplos. Depende de los países. El juicio político de responsabilidad. Las resoluciones de los tribunales electorales cuando estas son inatacables. Los estados de emergencia, de excepción o de sitio. La declaración de guerra. Las resoluciones de los consejos de las judicaturas, la protección de la forma republicana de gobierno. O sea, eso depende de los países. Lo único que quiere decir es que no es siempre la última palabra. Es un gran defensor de los derechos humanos. Sí, por eso es que tiene tanta importancia. Los tribunales constitucionales europeos, sobre todo los cuatro primeros cronológicamente, después de la Segunda Guerra Mundial, se prestigiaron por la defensa que hicieron de los derechos humanos. Esa idea de la progresividad de los derechos humanos. Pero de nueva cuenta, no es el único defensor de los derechos humanos. Los otros poderes constituyentes, cuando hacen la Constitución y cada día la declaración de derechos humanos es mucho más amplia. Lo es el poder revisor cuando agrega desde nuevos derechos humanos, que ya esos derechos humanos, al ser protegidos por la Constitución, van a ser derechos fundamentales. Pero también es por los poderes ejecutivo y legislativo, al firmar los tratados, convenios, pactos, convenios de derechos humanos, y que van a obligar al país, los ombudsman, las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Platicaba yo con un amigo del Instituto de investigaciones con sindicatos. Y le conversaba yo más o menos esto que le estoy conversando hoy en día. Y me dijo, oye, con todo esto que estás diciendo, estás atacando al Tribunal Constitucional. Le dije, no, soy un gran defensor del Tribunal Constitucional. Dice, pues si el Tribunal Constitucional pudiera hablar, defendería que así mejor no lo defienda. Dije, y van a ver usted a lo que llego. Le digo, no, soy un gran defensor. ¿Por qué? El Tribunal Constitucional tiene también que respetar la Constitución. Y lo que yo quiero es la verdadera defensa del Tribunal Constitucional, porque no puede haber poder ilimitado y poder incontrolado. Poder ilimitado y poder incontrolado nos lleva a lo que dijo Lord Acton y que ustedes han oído tanto. Y no lo dijo él. Ya había un francés que lo había dicho antes, pero todo el mundo se lo atribuye a él. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y hay que ver cuántos tribunales constitucionales, sobre todo en América Latina, en América del Sur, se han desprestigiado porque han abusado, están ejerciendo facultades que no le dice la Constitución y hay una gran discusión social. Social, él se rindo la sociedad. Empezó como una discusión política entre los órganos del poder, los partidos políticos, pero ya se metió la sociedad a la discusión. Entonces yo digo, no, mis planteamientos son la verdadera defensa del Tribunal Constitucional. Ahora, el Tribunal Constitucional, por todas las facultades que tiene, y que cada día, sobre todo las constituciones de Europa del Este, después de la caída del Muro de Berlín, les agregan y más, y más, y más, creo que no hay necesidad de convencerles a ustedes que es un órgano político. ¿Cómo no va a ser un órgano político? Vámonos a las dos facultades tradicionales. Se anulan leyes y actos administrativos, ejecutivos, y dirime controversia entre los órganos constituidos secundarios. Yo creo que si fuera otro auditorio, habría que dar 20.000 razones. Yo tengo aquí cuántas. Le voy a decir que llego hasta la letra N, de por qué es un órgano político, pero yo creo que, para que me dé tiempo de llegar siquiera a mis conclusiones. Es un órgano político. Entonces, como órgano político, no puede ser incontrolado. Como órgano político, no puede ser ilimitado. Pues un poder constituido. Y la labor que hace es tan extraordinariamente importante, pero tan extraordinariamente importante. Miren, yo leyendo La Democracia en América, cuando era estudiante lo leí y me dijo, me fascinó, La Democracia en América de Tocqueville. Pero ahora que lo volví a releer, encontré un párrafo de Tocqueville que me maravilló. Lo voy a sintetizar, porque es muy largo. Dice, en Estados Unidos, si falla el presidente, no tiene mayor importancia, hay muchos controles sociales y del Congreso. Si falla el Congreso, tampoco tiene mucha importancia, van a venir elecciones y pues cambiarán la mayoría. Ah, pero si fallan los 7 jueces, como dicen ellos, justices, les voy a decir que dijo ese señor. Pero si la Suprema Corte llegara alguna vez a estar compuesta de hombres imprudentes o corrompidos, la Confederación, la que se llamaba la Federación, en esto se equivocó, tendría que tener a la anarquía o a la guerra civil. Así de importante es el Tribunal Constitucional. Y aquí viene otro tema que a mí me fascina y que hoy no puedo entrar. El perfil del magistrado de un Tribunal Constitucional. Esto es importantísimo, importantísimo. Así las cosas, yo ahora mismo los siento. ¿Y cuáles son los límites que tienen los órganos constituidos primarios? Me voy a ir a lo más fácil, y también muy rápido, pero ustedes me van a entender muy bien. Órgano revisor. ¿Tiene o no tiene límites? Claro que tiene límites, es un poder constituido, está claro. Las cláusulas pétreas, o como le quieran a ustedes llamar, las cláusulas intangibles, bueno, pues no las debe tocar, para bien o para mal, eso lo decidió el constituyente, y dice que eso es intocable, pues no puede el poder revisar. Bueno, si la toca, pues no está revisando la constitución, no la está reformando, la está destruyendo, bueno, pues nacerá una nueva constitución. También esto de las cláusulas pétreas es antiquísimo. Ya en la constitución noruega de 1814 ya estaba. En Francia también en 1884 se declaró que Francia nada más podía ser una república. Esto de las cláusulas pétreas ahora es muy popular. Ustedes saben que la constitución alemana nos dice unas 5 o 6. Muy importantes. Alemania nada más puede ser un estado federal. No se pueden tocar estos derechos humanos. Como dice, derechos fundamentales, en fin. La constitución portuguesa, pues cuando menos dice 15 cosas que no se pueden tocar, pues eso no se puede tocar. Después, pero hay cosas que aunque no diga la constitución, son límites implícitos. Y eso ya lo había dicho con toda claridad Carl Schmitt, que a veces Carl Schmitt sentimos repugnancia por él, porque pues se coqueteó con el social, con Hitler, así directamente. Pero fue un hombre que, inteligentísimo en la teoría de la Constitución, hay límites implícitos, claro que los hay. Aquí en México, podría el poder, no tenemos cláusulas pétreas en la Constitución del 17, las tuvimos en 1824, pero podría el poder revisor hacer del federalismo mexicano un centralismo, ¿no? Si se atreviera, pues destruyó la Constitución y creó otra nueva, ¿no? ¿Podría destrozar la división de poderes y crear una concentración de poderes? Pues no, no podría. Entonces, hay una serie de límites. Si vemos cuáles son los límites del Tribunal Constitucional, son exactamente los mismos del Poder Revisor por la naturaleza de órganos constituidos primarios. ¿Qué debe de hacer el Tribunal Constitucional? Lo que le dice la Constitución. Las facultades que le dice la Constitución. Dos, ¿puede el Tribunal Constitucional tocar las cláusulas pétreas? No. ¿Puede el Tribunal Constitucional tocar las cláusulas fundamentales implícitas de la Constitución? No. Entonces son las mismas. Pero aquí lo único que me interesa es que el Tribunal Constitucional tiene límites. Porque es un órgano constituido, ni más ni menos. Ahora, el Tribunal Constitucional es un tribunal incontrolado o tiene una serie de controles. Tiene una serie de controles. Claro, los controles van a depender mucho de cada constitución, pero uno, en este mundo que estamos viviendo, un primer control y es de tipo jurídico. Hay cortes internacionales que pueden anular sus sentencias. Aquí lo tenemos, lo que se llama la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que está muy mal el nombre, ¿verdad? Debería decir Corte Latinoamericana de Derechos Humanos, porque ni Estados Unidos ni Canadá aceptan la jurisdicción contenciosa. Nos atacan mucho a América Latina, pero ellos no aceptan. ¿Quién dice que la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede anular una sentencia de nuestro máximo tribunal? En Europa, bueno, pues ahí están mucho más avanzados que nosotros. Ellos lo pueden también hacer, ya sea la Corte Europea de Derechos Humanos o el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que son dos cosas diferentes. Entonces, eso es un límite. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional va a tener que tener en cuenta no solo la Constitución, sino todos los compromisos internacionales firmados por México. Porque si no, pues, y si ahí se siente muy feo en un Tribunal Constitucional cuando el Tribunal Internacional le dice que violó el Pacto de San José, por decir algo, o la Convención Europea de los Derechos Humanos. Otro gran límite que tiene la opinión pública. Vean ustedes lo que ha pasado en los países cuando las sentencias son controvertidas a morir. La opinión pública y la opinión especializada, porque los magistrados pues nada más van a estar unos cuantos años, lo que ustedes quieran, depende del país, 8, 15, bueno, los Estados Unidos son vitalicios. Claro que le interesa la opinión de nosotros, porque ellos van a regresar con nosotros. Lo que quiero decir, le interesa la opinión del gremio. Pero vámonos ahora a cosas más tangibles, de controles. El poder revisor, claro que lo puede controlar. ¿Cómo? Lo que decíamos, se puede cambiar su estructura. Que son 7, pues ahora vas a ver que te voy a hacer 11. Vas a ver que te voy a hacer 15. Vas a ver que te voy a hacer 18. Te voy a cambiar tus funciones. O sea, eso es un control muy grande. Otro control. El juicio de responsabilidad política. Estoy convencido, es excepcional. Es excepcional. Pero ahí está. Si ustedes quieren, llámenle que es la espada de Damocles para quien se porte extraordinariamente mal. Pero todavía viene otro control. Se da la sentencia del Tribunal Constitucional. Y esa sentencia puede ser superada con una reforma constitucional. Bueno, esto se da con bastante frecuencia. O no tanta, no sé. Miren, déjenme les doy dos ejemplos y ustedes deciden en su fuero interno la frecuencia. La última vez que pasa esto en Estados Unidos es con el caso Oregon versus Mitchell, es del año de 1971 y es la reforma 26, como dicen ellos, la enmienda 26. La Suprema Corte decidió que no tenía el Congreso Federal facultades para señalar la edad para votar en las entidades federativas. Pues esta enmienda fue, te equivocaste, porque sí las tiene. Y para que no andes ahí equivocándote, te lo voy a poner con todas tus letras. Pero esto acaba de pasar en México, acaba de pasar en algo que conoce el magistrado Arenas mejor que yo. La Suprema Corte nuestra declara que el Tribunal Electoral Federal no puede meterse ni resolver sobre la no aplicación de leyes en materia electoral contrarias a la Constitución. Con esto se reúna de problemas. Aquí los expertos, que sé que hay varios en cuestiones electorales, unos problemas tremendos. Pero además fue contra lo que decía la Constitución. Pero los ministros lo entendieron diferente. Ah, pues para que vayan entendiendo bien, en la reforma electoral de noviembre de 2007 le dijo, sí se puede. Y ahorita a ver quién discute que no puede el Tribunal Federal Electoral. Son controles. Además, qué bueno, no puede haber un poder incontrolable. Bueno, con todo esto vamos ahora al meollo de las preguntas. ¿Puede un tribunal constitucional controlar la reforma constitucional? Y aquí hay problemas muy serios. Voy a empezar con lo más fácil. Y le vamos subiendo a la complicación jurídica. El primer problema, el referendo. De nueva cuenta, hay que ver esto en dos ángulos, de fondo y de procedimiento. Bueno, no conozco una constitución que se atreva a decir que un tribunal constitucional puede revisar lo que decida un referendo. ¿Por qué? Porque en el referendo es el poder constituyente el que se está manifestando. El creador de todo, pues pues no podría un poder constituido controlar la obra del creador de todo, del poder en principio ilimitado jurídicamente, no puede. O sea, esto es pues simple lógica de la armazón constitucional y de las cosas que yo en esta noche les he recordado a ustedes. No puede. Y no hay ni una constitución que se atreva. Al contrario, el artículo 89, que ustedes conocen, de la Constitución francesa de 1958, lo dice claramente. Con otras palabras, después de un referéndum, esa es la última palabra. Eso no es revisable. Pues eso está muy, muy clarito y yo creo que muy bien. Pero bueno, vayamos a la segunda. ¿Y puede revisar el procedimiento de un referéndum? Miren, aplicando todo lo que yo les he dicho esta noche, yo lo contesto en esta forma. ¿Puede o no puede? No hay una contestación general. No hay una receta general. ¿Podrá o no podrá? Si se lo dice la Constitución expresamente. ¿Por qué? Porque siendo poder constituido, solo puede tener las facultades que expresamente le da la Constitución. Entonces, si la Constitución le da esa facultad, sí la tiene. Si no se la da, no la tiene. Iría contra toda la armazón constitucional. ¿Qué sucede en la realidad mundial? Son muy pocas las constituciones que lo permiten, pero sí las hay. Las hay, la Constitución colombiana de 1991, con todas sus palabras, en el artículo 241, incisos 1 y 2, le da esta facultad. Pues ahí en Colombia nadie lo duda, lo tiene, no hay problema, lo tiene. Otra cosa será si nos parece o no nos parece, pero lo tiene. Pero en los países donde no lo tiene, si el tribunal lo hace, está yéndose más allá de sus facultades. Y sobre todo hay una razón. Si me llega a dar el tiempo, les voy a dar una síntesis de cómo está el mundo en facultades de los tribunales constitucionales. Quien no haya visto esto, se van a quedar con los ojos abiertos lo que dicen las nuevas constituciones del mundo. Es que puede hacer todo. Nos están creando un órgano neutro a la Benjamín Constant, o diríamos los mexicanos, un poder conservador parecido a 1836. Ojalá que me dé tiempo, y si no me da, alguien pregúntemelo. Y les voy a leer todo lo que pueden hacer en las nuevas constituciones de Europa del Este. Es increíble. Y entonces yo digo, si están, la lista a veces son 20 facultades, y no dice que puede revisar el procedimiento en un referéndum, pues no lo puede hacer. Si el constituyente lo hubiera querido, lo pone. Que se le pasó un descuido, pues para eso se reforma la Constitución. Entonces, no puede, pero hay constituciones que ya lo están admitiendo. Ahora me va a ser mucho más fácil contestar la siguiente pregunta. ¿Puede el Poder Revisor de la Constitución revisar la obra del Poder? ¿Puede el Tribunal Constitucional revisar la obra del Poder Revisor? De nueva cuenta, yo, si me lo preguntan así en abstracto, digo, no lo sé, no lo sé, no hay receta. ¿Cómo lo voy a saber? ¿De qué Constitución me estás hablando? Vamos a ver qué dice. Se le da expresamente la facultad, que lo haga. No se le da expresamente la facultad, que no lo haga. Ahora bien, hay aquí un gravísimo problema. estoy tratando mucho de revelar. Hay un gravísimo problema. Si vemos cuáles son los argumentos que nos dan los teóricos y algunos tribunales constitucionales de por qué sí lo pueden hacer, a pesar de que la Constitución no lo diga expresamente, no es para tirarlos al bote de la basura, es para que nos preocupemos. Los principales argumentos, no me voy a ir a todos, nada más lo más importante. Pues, si ya estamos todos de acuerdo que el Poder Revisor no puede tocar las cláusulas pétreas, ni los principios fundamentales, y si los toca, ¿qué pasa? Ah, entonces el Poder Revisor sí es un poder ilimitado. ¿No nos dijeron ahorita ese señor Castillo que también es un poder limitado? A ver, que nos diga, y si lo hace, ¿verdad que sí debe el poder del Tribunal Constitucional poderle un acto al Poder Revisor? Y si el Poder Revisor está realmente no reformando, modificando o alterando la Constitución, sino haciendo una nueva, más allá de sus facultades, o sea, si toca eso que, supongamos que a México del sistema federal nos quieren hacer un sistema central, no se puede hacer nada, pero este señor dice que el Tribunal Constitucional no tiene facultades. Además, ¿cuál es el neorio de la actividad del Tribunal Constitucional? Igual que cualquier otro tribunal, igual, es la misma labor jurisdiccional, solo que especializada y tiene ciertas peculiaridades porque se trata nada menos que de la norma cúspide del orden jurídico. Hay muchos argumentos, pero digamos sintetizados. Esto es muy importante. No podemos estos argumentos decir, pues que ahí se va, que ahí se va. La Constitución de Chile permite expresamente que el Tribunal Constitucional revise el fondo de una reforma constitucional. Es muy curiosa la situación. Les voy a decir una impresión personal. Es una facultad importantísima, se la da expresamente al Tribunal, y es muy probable que de todos los tribunales constitucionales que existen en Sudamérica, el más débil es el chileno. Esa es una acotación al margen. Ahora, respecto al procedimiento, si se equivocaron en el procedimiento de la reforma constitucional, o sea, del órgano revisor, de nueva cuenta hay una serie de constituciones que lo permiten, la actual de Bolivia, que a lo mejor ya deja de ser pronto porque va a haber un referendo de una nueva, otra vez desde luego Colombia, como creen que no, la constitución de Moldavia, desde luego que sí. Entonces, el procedimiento cada día hay más. Y se le está dando a los tribunales constitucionales, por ejemplo, estas facultades, presentar proyectos de reforma constitucional, se lo da a Ecuador, Panamá, puede examinar una cláusula si es contraria a un compromiso internacional, otra vez Ecuador, Francia con anterioridad, Rumanía, la constitución de 1991, revisada en 1993. Déjenme leo una cosa interesantísima, por si algunos de ustedes no lo saben. El papel que jugó el Tribunal Constitucional de Sudáfrica en la nueva Constitución de Sudáfrica. Emblemático en este aspecto es la experiencia de Sudáfrica, donde la Constitucional de 1996 establecía en combinación con el protocolo 4, un detallado mecanismo para la adopción del texto final. Esta prevía la elección de una asamblea constituyente encargada de aprobar la constitución definitiva, que debería de ser conforme a 34 principios constitucionales enunciados en el protocolo. Según las previsiones del artículo 71, apartado 2, si si tales principios no se seguían a la letra, debería leerlo el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional debería de certificar que esos 34 principios se habían realmente respetado. Se le manda por la Asamblea Constituyente al Tribunal Constitucional y dice que no se respetaron varios de los 34. Se enmendó el texto de acuerdo con lo que dijo el Tribunal Constitucional y entonces sí se aprobó la Constitución actual de Sudáfrica. Antes que les diga ya mi conclusión, espero no haberlo estado aburriendo, quisiera yo leerles las nuevas constituciones, todo lo que le están dando al Tribunal Constitucional. O sea, todas las facultades que sabemos, las tradicionales, piensen nada más todo lo que tiene respecto a México, que eso me parece estupendo y yo estoy 100% de acuerdo. Pero ahora les están dando una serie de funciones no jurisdiccionales, sino exactamente políticas. Puede hacer esto. Verificar las circunstancias para que se declare un interinato en el cargo de jefe de Estado. Opinar sobre la propuesta para retirar el cargo al jefe del Estado. Interferir en las atribuciones de las comisiones permanentes del Congreso. Resolver sobre las inhabilidades constitucionales o legales de un ministro de Estado. Participar en los testes de los legisladores. Funciones de asesoramiento a otros órganos del Estado. Expresar su criterio sobre las medidas de emergencia, constatar la muerte o la incapacidad de los candidatos a la jefatura de Estado, decidir la extradición de ciudadanos extranjeros, comprobar las circunstancias de la disolución del Parlamento por parte del presidente, presentación de iniciativas legislativas o de reformas constitucionales, emitir opinión sobre las leyes vetadas por el presidente alegando motivos de inconstitucionalidad, decidir las acusaciones sobre la legalidad en la elección del presidente y vicepresidente, etc. Y es cuando digo que yo soy un gran defensor del tribunal. No me parecen esas facultades políticas y no me parece sobrecargar a un órgano jurisdiccional, meterlo a la controversia máxima política del país. Ahora bien, a mí me impresionan los argumentos de por qué un tribunal constitucional, aunque expresamente no lo diga la Constitución, sí puede revisar la constitucionalidad de una reforma constitucional. Y entonces yo lo que sugiero es esto. Todos los argumentos de teoría constitucional que les dije, y sopesando esto, opino lo siguiente. Esa es mi propuesta y es mi conclusión. El poder revisor sí debe de tener una serie de controles. Una vez que el poder revisor, no estoy hablando de referendo, el referendo imposible. Estoy hablando del poder revisor. Una vez que el poder revisor ha aprobado una reforma de la Constitución, pedirle al Tribunal Constitucional un dictamen, porque se supone que nadie puede hacer un dictamen mejor si se está violando algún principio esencial de la Constitución. Pero todo eso a priori. Si el Poder Revisor acepta el dictamen del Tribunal Constitucional, no hay problema, va a reformarse de acuerdo con lo que dijo el Tribunal Constitucional. Creo que todos salimos ganando. Que no acepte el dictamen, como son órganos constituidos primarios al mismo nivel, no encuentra otra solución, nos vamos al referendo. Pero no puede haber referendo a cada rato. Entonces, las constituciones deben de decir cuándo, en qué casos, en qué artículo se debe de pedir ese dictamen, que ya sabemos que si se acepta bien y si no se acepta, el poder originario, la sociedad política, lo sancione, porque yo creo que toda reforma constitucional penal importante, y eso muchas constituciones dicen, los artículos tales, tales y tales se van a referir. No es posible que lo decida un órgano revisor, que se vaya a referir. Y donde yo trato de acomodar todo eso que les dije, me faltó muchísimo, porque habría que tener otro gravísimo problema. Pero ellos tenían dos o tres conferencias, la interpretación constitucional y todos los problemas de técnica actuales de interpretación constitucional. Habría que ver lo que está diciendo la doctrina en varios países. Yo estoy seguro que ustedes han leído obras de Otto Bajo. Otto Bajo, cuando menos el juez y la constitución, es una obra preciosa, pero por ahí tiene perdido un librito. Acaba de morir a los dos o tres años, que de lo cual no se quería acordar. El librito se refiere en interrogación. Existen normas constitucionales inconstitucionales, escribió en 1951. No está hablando de la reforma, sino en si en sí la constitución tiene normas inconstitucionales. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Dónde está la certeza jurídica? Se rompe la idea de la judicial review, porque ya, pues, ¿cómo voy a hacer yo a revisar el control si ya no sé si esa norma es constitucional o no es inconstitucional? ¿Y cuál es el criterio? Pues si un criterio quizás de derecho natural, se rompe toda la armazón de ingeniería constitucional. Entonces, ese es un grave problema. Yo no digo que yo tenga la razón, yo sigo meditando en esto. Y la discusión en el mundo está buenísima. Acabo de estar en Perú y como el Tribunal Constitucional de ellos se ha atribuido que sí puede revisar en lo material y en lo procedimental una reforma constitucional sin que la Constitución le dé esa facultad, está el Tribunal Constitucional en una polémica política que no debe de ser. El Tribunal Constitucional debe estar allá, más allá del bien y del mal. Entonces, ese es el esquema que les he dicho esta noche. Perdónenme, casi nunca me paso de una hora, pero es que es un problemón que si no trata uno algunos temas, no se entiende por qué mi sugerencia o una sugerencia para discutir en la teoría que creo que puede ser una buena solución, porque yo no creo en tesis maniquea. Todo de un lado es bueno, todo de un lado es malo. No es cierto. Pues esto era lo que les quería yo decir esta noche. Espero no habernos aburrido.